Ayer, 13 de septiembre, el sindicato United Auto Workers delineó sus planes para una serie de huelgas dirigidas a plantas de automóviles estadounidenses individuales, en lo que sería su primera huelga simultánea contra los tres principales fabricantes de automóviles de Detroit, si no se llegan a acuerdos antes del jueves por la noche. Para ganar, es probable que tengamos que tomar medidas, dijo el presidente del gremio, Sean Fain, en una transmisión en vivo de Facebook. Añadió que el gremio no planea paros a nivel de toda la empresa si no se llega a un acuerdo, pero que intensificará las acciones si las negociaciones no mejoran. Nos estamos preparando para hacer huelga de una manera que nunca han visto estas empresas, dijo Fain. También afirmó que los tres principales fabricantes de automóviles de Detroit habían ofrecido aumentos salariales de hasta un 20% en 4 años y medio para los trabajadores automotrices estadounidenses, pero calificó los aumentos como insuficientes, incluso cuando los fabricantes de automóviles protestaron que el sindicato aún no había respondido formalmente a sus ofertas más generosas. Fain delineó una estrategia para crear confusión con una serie de paros laborales dirigidos a plantas estadounidenses individuales, si no se llega a un acuerdo, pero no reveló cuáles plantas planean paralizar. Vamos a golpear donde necesitemos golpear, dijo Fain. Las huelgas coordinadas marcarían la primera interrupción laboral simultánea en los tres fabricantes de automóviles de Detroit y una de las acciones laborales industriales más grandes de los Estados Unidos en años recientes. Estamos avanzando, pero todavía estamos muy lejos en nuestras prioridades claves, dijo Fain, agregando que el gremio revelará qué planta paralizará el jueves cuando expiren los contratos actuales de 4 años a las 11:59 de la noche. Ford Motors ha propuesto un aumento del 20% en el salario. General Motors un 18%. Y Stellantis, la matriz de Chrysler, un 17.5%, según Fain. Esto es menos de la mitad de los aumentos salariales del 40% que el sindicato ha buscado, incluyendo un aumento inmediato del 20% al ratificar un contrato y aumentos salariales anuales del 5%, pero más alto que las ofertas iniciales de las empresas. Ford dijo que había hecho 4 contraofertas y criticó al gremio afirmando que la compañía no ha recibido ninguna contraoferta genuina del sindicato y agregó que deberíamos estar trabajando creativamente para resolver problemas difíciles en lugar de planear huelgas y eventos de relaciones públicas. Stellantis dijo que todavía está esperando la respuesta del gremio a la oferta que presentamos ayer. GM dijo que continúa negociando directamente y de buena fe con el gremio y ha presentado ofertas adicionales sólidas. Estamos avanzando en áreas claves, dijeron. Esto es todo por hoy. Soy Sara desde Estados Unidos para Radio Semilla. Hoy jueves a la noche, el sindicato United Auto Workers acaba de anunciar cuáles serán las 3 plantas que estarán en huelga en esta semana. Miles de miembros del sindicato iniciaron una huelga en 3 plantas de ensamblaje en Estados Unidos, pertenecientes a General Motors, Ford Motor y Stellantis, después de que el sindicato y las automotrices no lograron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral esta noche del jueves. La huelga comienza en las tres grandes, dijo los representantes del sindicato en un mensaje, justo después de la medianoche del viernes. Las instalaciones en huelga son la planta de camiones medianos y camionetas de tamaño completo de General Motors en Wentzville, Missouri, la planta de Ranger, una camioneta mediana, y la SUV Bronco de Ford en Wayne, Michigan, y la planta de Jeep Wrangler y Gladiator de Stellantis en Toledo, Ohio. En el caso de Ford, el presidente del gremio, Sean Fain, dijo que solo los trabajadores de pintura y ensamblaje final estarán en huelga. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para obtener nuestra parte de justicia económica y social en esta huelga, dijo Fain afuera de la instalación de Ford en Wayne, minutos después de que comenzara la huelga. Estaremos aquí afuera hasta obtener nuestra parte de justicia económica y no importa cuánto tiempo lleve. Las plantas seleccionadas producen vehículos altamente rentables para las automotrices, que siguen siendo muy demandados. Unos 12.700 trabajadores, 5.800 en Stellantis, 3.600 en General Motors y 3.300 en Ford estarán en huelga en total, según informó el sindicato. Este sindicato representa aproximadamente 146.000 trabajadores en Ford, General Motors y Stellantis. Esta huelga representa un desafío significativo para la industria automotriz estadounidense, ya que las tres compañías afectadas producen algunos de los vehículos más populares y rentables del mercado. El gremio busca garantizar que sus miembros reciban una parte justa de los beneficios económicos derivados de la producción de estos automóviles de éxito. La duración de la huelga es incierta, pero los trabajadores están decididos a luchar por lo que consideran su parte justa de justicia económica. Para Radio Semilla, reportó Sara desde Estados Unidos.